Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. Aquí estamos de nuevo, chiquillos, en Radio Diferencia, empezando una nueva jornada. Aló, Juan, ¿qué nos traes hoy día para hoy día? Aló, hola. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando sobre el tema de la salud mental en pandemia, digamos, de cómo contrarrestarla, cómo tratar de estar bien en estas situaciones que son difíciles de asimilar, porque además es una experiencia que es nueva para todos, entonces no sabemos hasta qué consecuencias puede acarrear en la salud mental de una persona. Y sobre todo las personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, qué sé yo, que pueden producir ciertos desequilibrios, el encierro. De hecho, existen, claro, existen permisos de cuarentena para las personas que tienen trastornos severos, digamos. Oye, Juan, ¿qué te parece lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Dicen que con las dos vacunas que se pueden sacar la mascarilla, ¿te parece bien o te parece mal eso? No sé, yo no me parece ni bien ni mal, digamos. O sea, se supone que hay personas expertas que estuvieron en la medida y que la aplicaron, que están por aplicarla y que están saliendo ya de la pandemia, digamos. Pero yo tengo la impresión de que se juega con fuego, porque como esto es un virus nuevo, es algo que no existía antes. Correcto. Entonces no sabemos cuál puede ser el comportamiento que pueda tener, cómo va mutando. De hecho, ya nadie en Europa, ¿cuántas? Ya 3 horas, digamos. Entonces, no, es muy difícil determinarlo. Yo, eso es lo mismo con respecto que yo te respondo a la pregunta, porque no sé si será bueno o malo abrir ahora de una manera indiscriminada, por lo menos, que están abriendo todo. Están abriendo los cines, todo. Oye, dices que la vacuna Sinovac que nos colocamos la mayoría de la gente acá en Chile es más seguro de lo que se pensaba. Dice, ¿escuchaste tú mismo? Sí, lo que pasa, claro, que te lo vuelvo a repetir, no sabemos cómo se puede comportar el virus y la vacuna, no sabemos tampoco a qué punto deja la inmunidad a una persona. No sabemos. Ya. Entonces, están estudiando todo está jugando un poco a la sarta, sí, estudiando cosas que van no a la sarta, no es la palabra correcta, porque en realidad, pero están todos estudiando lo que está pasando con el virus, porque todavía no sabemos cuántas mutaciones puede tener, han habido varias cepas, entonces es complicado, claro, yo creo que todavía no está claro el panorama. Ya. ¿Qué nos trae, Juan? Yo quería hablar un poco de la salud mental que nos aqueja a las personas que tenemos algún diagnóstico. Algo que no hablé en las sesiones anteriores, yo hablé del autocuidado, de qué sé yo, de todo lo que informan las autoridades. Pero yo quiero hablar hoy de un tema que está bien de moda, digamos, que son las mascotas. ¿Ya? Las mascotas han tenido un avance increíble en estos últimos años. Ya uno puede acceder a una clínica veterinaria con un precio razonable. Antes no, antes la gente criaba las mascotas así por instinto, ¿no? Pero no había tanto conocimiento como ahora. Entonces, ¿cuál es la importancia de las mascotas, digo yo, en las personas que tienen un trastorno psiquiátrico? Sobre todo en pandemia. Sí, yo me acuerdo que mi mamá, tenía problemas de psiquiátrico y cuando trajo un gato, el gato la ayuda en muchos aspectos, como catarsis, ¿cachai? Y me parecía también que le ayudaba mucho a mi mamá ese aspecto, ¿cachai? Claro, las mascotas se transforman en un compañero. Correcto. En una compañía, o sea, es una hembra, en una compañía, en un compañero. O sea, son increíbles, o sea, yo te digo que también he estado viendo solo hace un tiempo atrás. Y tengo todavía mis dos gatas, y ellas están conmigo cuando yo estoy solo, cuando me piden comida, me piden esto, me piden esto, entonces es un ser que está ahí contigo, un ser vivo. Sí. Que está ahí contigo y que si tú le entregas cariño, lo cuidas, y todas las le pones, son necesita es, el animal te agradece, te entrega el mismo cariño que tú le das. Sí, yo recuerdo, te voy a contar una anécdota. Yo la recomiendo a todos los compañeros de Hospital Salvador, cuando le den de alta, o a los que están en sus casas, te voy a contar una anécdota. Cuando mi mamá trajo un gato a la casa, mi papá no quería hacer nada con el gato. Pero a poco tiempo el gato se convirtió en el gato de mi papá y lo hizo cambiar. Mi papá era muy durán y todo, y el gato fue quien hizo cambiar de carácter. ¿Sí? A mi papá no le gustaban los gatos, le gustaban más los perros. Y después, cuando yo tuve los últimos años de su vida con él, teníamos una gata que se la acostaba encima de la guata cuando estaba acostado, entonces, y después yo le decía, papá, ¿le saco la gata? Me decía, no, déjala ahí. Entonces, al final la gata se lo ganó. Sí, a todos les pasó lo mismo. Sí. ¿Cómo estamos con el tiempo? Te quedan 2 minutos. Ya, ¿aló? Dos minutos. Entonces, eso, chiquillos, yo les recomiendo que tengan una mascota y que sean responsables con su cuidado, su vacuna, qué sé yo, su cuando los quieran castrar también, que es importante, porque a veces hay que castrar a los animales y lamentablemente yo no estoy muy de acuerdo, pero hay que hacerlo, o sea, sobre todo los gatos machos, ¿eh? No, mi gato no se castró, y había un peleador y bien enamorado, se peleaba por las gatas, que se peleaba con otro gato por las gatas. No, pero le dejamos feliz. Porque es mucho más peligro que lo vayan a dañar, que lo vayan a matar, porque son callejeros los gatos, los aventureros. Entonces, el castramiento la gente lo hace justamente porque quiere que el gato esté más protegido, ¿no? No tenga la tendencia a estar agarrándose con los peleas y qué sé yo. Bueno, hay gente que está de acuerdo, otros que no, pero lo importante es que sean responsables con el animal, porque ellos nos entregan mucho. Correcto. Es increíble. Yo estoy en el pensé en este momento y ahora tengo que montar una casita. Pero soy integrante de compañía un gatito, bajo más adelante no iba solo, voy a tratar de adoptar un gato. Claro, y hay que cuidarlo, y lo que más pide de ellos, hay que entregarle cariño. Correcto. Ya, pues estamos en el tiempo ya. Sí, ahora sí estamos en el tiempo. Voy a pedir una mención de Víctor Jara, uno de los máximos artistas que tuvo Chile, que ha dado este país, y espero que les guste. Se llama Deja la vida volar. Ya, hasta luego. Temblor de primaveras, palomita, un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tiene paloma, en tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, la noche vendrá, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, paloma. Llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas, volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. ¿Qué tal, chiquillos? Aquí estamos nuevamente el programa Actualidad con Leopoldo y Carlos. Hola, Leopoldo, hola, Carlos, ¿qué nos traen? Aquí estamos, pues, en nuestro oyente de cada semana, Catarsis, en esta nueva semana de programa. Bueno, yo traigo un misceláneo, pero básicamente, como los tiempos lo indican, los tiempos actuales, la ideología se están transformando, digamos, y hay una gran cantidad de personas que fueron a votar, aunque sea el 43%, pero lo que es básico insistir que se están viviendo como fue así a final del siglo XVIII, siglo XIX, donde fue escrito el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, escrito por Carlos Marx, que hablaba de la confusión más o menos de esta huevo que está pariendo, porque esta cantidad de independientes que ganaron están pariendo una huevo nueva, o sea, es el fin de un modelo, digamos, no solamente el neoliberal ni el conservador, sino que un modelo también que hizo la concertación durante 30 años. Entonces, estamos viviendo un tiempo histórico, quizás no nos damos cuenta qué tan relevante sea para nuestras vidas o para futuras generaciones, porque de sea dicho, en Chile no se cambian muy muy a menudo las constituciones, y esta tiene la gran aceptación, digamos, porque fueron ganadores como constituyentes una cantidad de independientes, digamos. Y vamos a ver a qué molino atraen, si a la izquierda o a la derecha. Igual yo creo que son independientes de verdad, o sea, no yo creo que no comulgan mucho con las ideas del marxismo clásico, del capitalismo clásico también. Oye, ¿qué es esto? Carlos, calma un poco. Es como lo decía en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Carlos Marx, que aquí tengo algunas cosas. Por ejemplo, la república no significa, en general, más que una forma política de la subversión de la sociedad burguesa. Diferentes facciones, como los movimientos anárquicos en la actualidad, del socialismo y del comunismo, habrían salvado a la sociedad de los enemigos de la sociedad. O sea, están luchando estos partidos, pero no tienen gran legitimidad, digamos, en el sentido de que ya están anacrónicos, digamos. Yo creo que ni siquiera los mismos chinos, yo creo que creen en la sociedad igualitaria de clase, en el comunismo clásico, como tampoco los socialistas, yo creo que ya no creen tampoco en, incluso, claro, en el Frente Amplio, claro. Yo no sé hasta qué punto creen en la religión, digamos, política, que es el socialismo, el comunismo, independiente de que uno esté de acuerdo o no con algunas cosas que son importantes. Es como esta vieja sociedad, digamos, como tópico, la propiedad, la familia, la región y el orden están en cuestión. Eso, no sé qué va a opinar Leopoldo tú. Sí, Leopoldo, ¿qué opinas tú? Que la indignación se hizo ver tras las elecciones del día sábado y del día domingo. No solamente ganaron los independientes, sino también ganó mucho el Frente Amplio, por mucha votación. Sí, correcto, un voto castigo a los partidos tradicionales, diría yo. No, sí, el fracaso de los partidos tradicionales, por la trastada que hicieron durante 30 años con los conservadores, con digamos, hasta sí. Ahora, y diga, es como un chiste, pero básicamente, si Lavín dice que es socialdemócrata, ¿qué nos queda a nosotros los que tenemos ideas de izquierda, digamos, qué nos queda? Claro, o sea, si ellos se aducen la calidad de socialdemócrata, entonces, ¿qué queda para el resto? O sea, y esto demostró que realmente a la gente le interesa. Lo que sí yo creo que es un error, craso error, y fue de la Madame Bachelet, de nuestra presidenta Bachelet, el haber hecho el voto voluntario. Yo creo que ese es un error grandísimo porque más de un 50% quedó, 57% quedó fuera de las elecciones. Aunque todos hayan anulado el voto, habrían tenido que decidir por alguien por quién votar. O por la opción que les gustaba más. Pero aquí fracasó el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, la derecha, Renovación Nacional y la UDI, fracasaron, rotundamente fracasaron. Con esto nuevo, y lo interesante es que hay muchos abogados que tienen de profesión abogados que son constituyentes y gente joven. Eso es interesante, ver, no sé, yo lo veo como una esperanza. No sé tú, Leopoldo, ¿qué piensas? Y bueno, ahí está apareciendo el Frente Amplio también, por si sí, también es importante. Leopoldo, ¿sí? ¿Qué piensas, Leopoldo? ¿Tú? ¿Aló, Leopoldo? ¿Qué es el manifiesto y el manifiesto y el desahogo de la sociedad chilena frente a una élite y una clase política dominante que fueron ampliamente superadas? Estoy muy de acuerdo contigo. Por eso yo decía, por el tópico, porque decía... la vieja sociedad, esta vieja sociedad, como tópico, como tema, la propiedad, la familia, la religión y el orden, está en cuestión, todo eso está en veremos. Y esto, esta guagua está pariendo, digamos, está pariendo, no se sabe para qué lado va a ir. O sea, yo igual creo que hay un poco a la izquierda, pero tampoco en la forma clásica de cómo se entiende el socialismo, cómo se entiende el comunismo, la forma que puedo decirlo. Es una guagua que tiene otros genes, digamos, tiene unos genes libertarios, tiene otros genes que están en su ADN, digamos, de esta nueva generación de políticos. Es que es una consulta, Carlos. También han llegado algunos acuerdos, pero importante sería, no sé qué va a pasar con las primarias. Está Hardware. Oye, Carlos, tiene que hacer una consulta, Carlos, espera. Tú dices que uno está obsoleto, pero ¿por qué Jado está punteando en la encuesta? ¿No es una contradicción eso? Si ya se, no, ya... porque Jado es un muy buen alcalde, es un muy buen ejecutor. ¿Es un voto personal entonces? El Partido Comunista ganó la alcaldía de Santiago Centro, lo que no es menor. Sí, correcto. Entonces, sí. Claro, Jado tiene apoyo porque está la Farmacia Popular. Está la óptica popular, los arriendos populares. Sí, la movilidad popular. Sí. Trae todo un bagaje de ayudas sociales. Y yo creo que si este sería el hombre como candidato, yo creo que no lo haría mal. Yeah. Pero creo que no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a los comunistas, porque hay mucho de mitos ahí también. En todo caso, hay gente que piensa que se nos viene el comunismo y que están incluso vendiendo propiedades por ahí, yeah, supe, arrancando, yeah, como fue cuando salió Salvador Allende, sí, o sea, sí, poco menos que se ha descalabrado el país. Y no creo en eso. Ahora, justamente ahora se dan totalmente los tiempos vienen, pero de otra forma. De partida el imperio americano, el imperialismo yanqui, o digamos el grupo económico, la élite norteamericana, hay un presidente que es demócrata, o sea que no va a tener una actitud hostil con Chile. Eso es claro. Sí, no va a ser como le pasó a Salvador Allende, que tuvo a Nixon, que hizo lo imposible por derrocarlo. Imagínese, incluso antes de que tomara el mando. Imagínese, entonces, todas esas sediciosas acciones de tantos generales chilenos como las transnacionales y el imperialismo yanqui, aunque suenan acrónicos, el imperio norteamericano. Yo creo que el futuro gobierno, sea de izquierda, va a tener mejor, digamos, cabida y va a gobernar la izquierda. Tampoco va a ser una cosa a la cabosa, que va a venir la ruina ni nada, porque yo creo que hay que cuidar los equilibrios macroeconómicos, hay que mantener el Banco Central autónomo, o sea, hay que ser responsable económicamente también, porque la plata de algún lado sale. Oye, Carlos, ahí también estamos llegando al final. Espera, Carlos, estamos llegando al final. ¿Qué nos ibas a pedir? ¿Ya? ¿Qué nos ibas a pedir? Estamos al final ya. Ah, estamos al final. Bueno, un temita de mediados 60, 70, por ahí, de nuestro folclorista, gran folclorista chileno, Rolando Alarcón, y una canción latinoamericana que es un himno enseñado en la escuela. Ojo que Rolando Alarcón murió más o menos joven. Sí. Tuvo un apendicitis y no fue tratado y se murió de un apendicitis, o sea, tuvo la mala suerte de morir. ¿Ya cuál es la canción? Pero, y la canción se llama Si Somos Americanos. Ya muchas gracias y hasta luego, queridos auditores. La próxima semana les tendremos otro enfoque y otras cosas que por ver. Chao. Somos americanos, somos hermanos señores, tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos, compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras. Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales. El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, refalos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Aquí seguimos con el programa Sanamente de Atia. ¿Qué nos trae hoy día preparada, Atia, para todo tu programa? Mira, igual voy a hablar de dos temas, pero voy a hacerlo corto. Voy a hablar un poco de lo que está de moda ahora, que se llama la dieta mental. Ya. Y le explica un psicólogo, pero no recuerdo muy bien su nombre. Pero lo que pasa es que él explica que cuando uno tiene que darse cuenta de lo que uno piensa, hacer una terapia por 24 horas y ver, revisar todos sus pensamientos, todo lo que va pensando durante el día. Y cuando empieza a pensar algo negativo, inmediatamente sacarse eso y cambiarlo a polo positivo, y limpiando las ideas. Eso se llama dieta mental. ¿Quieres consultarme algo? Sí, Eduardo, también te voy a hacer una consulta. Eduardo, ¿qué quieres hacer una consulta, Atia? Sí, le quería preguntar a la Mabel. Atia. Atia se llama ella. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El nombre de artístico es Atia. ¿A qué te estás refiriendo tú? ¿Qué consulta quieres hacer a él? De esa dieta, ¿cuál es el origen? Sí, lo que pasa es que yo estoy investigando y no me acuerdo bien el nombre de la persona que la creó, pero me parece que es un psicólogo. ¿Ya? Pero dice que uno se va limpiando de las ideas durante 24 horas, uno va siendo consciente de lo que piensa durante todo el día. Y las ideas que son negativas, uno se las va limpiando y se va cambiando por ideas positivas. Por ejemplo, si tienes miedo, cambiarlo por la fe. Si tienes rabia, cambiarlo por la paz. O sea, ir transmutando las energías, pero a través de la dieta mental. Ya, me parece bastante interesante. Oye, siempre a veces tengo ideas negativas y todo, sobre todo ahora que me cambié varias veces y estoy en una casita chica, entonces ahí estoy encerrado en la pieza y tengo todo lleno de cosas que no tengo espacio y me paso rollos, ¿cachai? ¿Cómo hago para limpiar mi energía negativa, sí? Lo que pasa es que esta dieta dura 24 horas y uno tiene que ir limpiándose, tratar de practicarla durante varias horas y constantemente ir cambiando las ideas. Bien. Tiene que producirse un vacío en la mente para que lleguen las ideas nuevas y positivas. Ya. Pero uno tiene que ser consciente de lo negativo en el momento y decir, ah, no, esto no. Si te está pasando un miedo, no, no. Lo cambio por el pensamiento de la fe, que es la parte opuesta al miedo. Y así vas cambiando las ideas. Te vas limpiando. Eva, tú podrías tener una pregunta al respecto, ¿no? No tengo ninguna, no. No tienes ninguna consulta. Ah, no. ¿Qué más nos traen, Atia? Mira, lo que pasa es que también quería hablar de Feng Shui, de las energías, que no hablo hace tiempo de esto. Sí, me acuerdo. Feng Shui quiere decir viento y agua, y se refiere al chi, a las energías. Todo tiene energía, las personas tienen energía, los árboles, los animales, los objetos inanimados también tienen energía, que es el chi, que es la energía que se mueve de manera circular. Entonces, cuando uno quiere... Bueno, en este momento yo no puedo hacer Feng Shui en mi casa porque estoy amontonada, tengo muchas cosas. Tengo la secadora en el living, la caja del gato donde hace sus necesidades, el colgante de la ropa para secar la ropa. Entonces no podía aplicar mucho Feng Shui. Pero cuando viva en una casa más grande y tenga un espacio más grande, voy a volver a aplicarlo. Porque es muy bueno. Activa el área de la salud, se activa el área de la riqueza, se activa el área del matrimonio, se activa el área de la fama y reputación, se activa el área de del conocimiento. Tiene diferentes áreas: en el norte el trabajo, en el sur la fama, en el este la salud, la familia, en el oeste los hijos, la creatividad, en el noroeste los maestros, los seres que te pueden ayudar. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre. Maestros espirituales, tiene un nombre. Ya no me acuerdo, pero personas útiles. Colocar personas que te aportan algo, ideas útiles. Por ejemplo, en el área de la riqueza que pertenece al sureste, uno con la brújula mide las direcciones. Y se puede colocar un Buda, porque el Buda Budai es un Buda gordito que simboliza la riqueza espiritual y material. Entonces, un ejemplo, uno puede colocar una figura de un Budai en la dirección suroeste, que es el área de la riqueza, y puede colocar un platito con monedas de 10 brillantes, con monedas limpias, para simbolizar la riqueza. Que nunca falte el dinero. No estoy diciendo que se van a hacer millonarios, pero que no les va a faltar el dinero. Se puede colocar una cajita de madera con monedas de 10 pesos, pero que estén brillantes y limpias, al lado de un Buda, de un Budai. El Buda gordito, que en la dirección sureste. Mael, ¿me quieres preguntar algo? Sí, yo recuerdo que tú me dijiste hacer Feng Shui en mi casa, una vez que tenga casa propia, tú dijiste que me puede ayudar a hacer Feng Shui en mi casa, ¿no es cierto? Sí, te puedo ayudar a traer la energía del amor, que es lo que tú necesitas. Ya. Y el Feng Shui es una ciencia arte, no es hechicería, no es magia. El Feng Shui es una ciencia arte que nos permite armonizar las energías para armonizar nuestras propias energías a beneficio de nuestras circunstancias. Pero oye, Mabel, una pregunta. Adelante, Eduardo. Sí. Oye, sí, ¿cuál es la medicina complementaria y la alternativa? ¿Cuál es la diferencia? No te escuché nada, no, es que no se escucha bien. La medicina alternativa y la complementaria. ¿Cuál es la diferencia entre la complementaria y la medicina alternativa? No, lo que pasa es que eso no entra en el Feng Shui. Pero bueno, igual te voy a explicar. La medicina alternativa son las plantas medicinales, todo lo que es de la madre tierra, de lo que es natural. Y la otra medicina es químico. Se pueden complementar las dos, pero nunca dejar los tratamientos médicos, porque cuando uno lo acostumbran por año a tomar químico, es muy difícil desintoxicarse para llegar y tomar solamente agua de hierba. No se puede. Entonces se pueden mezclar las dos. Se puede mezclar lo alternativo con lo tradicional. Entonces, si tú te tomas, por ejemplo, una pastilla para dormir, puedes complementarla con agua de melisa, que también es para dormir. ¿Sabes, Mael? Yo, Matia, yo tomo los créditos que me da el doctor, que me da el traumatólogo, el urólogo, el hematólogo, me ha dado, pero también tomo cosas, otras cosas que son el omega 3, tomo espirulina, tomo vitamina C, tomo otras cosas que son naturales también. Eso es, bueno, lo que dijo que mal no te van a hacer, pero ¿te ayudan realmente o no te ayudan tanto? Sí, por ejemplo, para el cerebro, para las personas que sufren de esquizofrenia, pueden tomar, o de depresión o de bipolaridad, pueden tomar omega 3, porque el omega 3 sana, alimenta el cerebro, es una vitamina, pero tiene que ser omega 3 de buena calidad, porque yo estoy tomando uno del más barato y con los pasos de los tiempos se ve el efecto, pero hay uno de buena calidad que vale como 25.000 pesos, que omega 3 con 1.000 miligramos de EPA y beta, que es una propiedad del pescado. Sí, sí. Entonces, ese ayuda al cerebro. También la espirulina, tomar omega 3, tomar ginseng, ginkgo biloba, vitamina C. Eso es para la esquizofrenia. ¿Sabes con los remedios sacó el programa? ¿Qué nos vas a pedir para tu música, oye, Mabel, Matia? Una canción de Alberto Plaza, ¿cuándo vendrá? ¿Ya está lo finalizó mi programa? Sí, finalizó en los minutos. Hasta luego, chiquito. Ya, chao. Chao. Nos vemos. Chao. Es verdad que la razón no acompaña lo que siento, y es verdad que el corazón deja turbio al pensamiento, se desgarra y cae a golpes al pantano del silencio. Ya no estás y te me escondes, y el vacío se hace inmenso. Y me enredo con tu ausencia, y me quedo en tu palabra, confundido en la fragancia de los besos que me faltan. Hace días que te espero, hace noches que no duermo, algo me recorre entero, si hasta parezco un enfermo. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? El pasado aún está en casa, tu recuerdo no se marcha, es invierno que no pasa, todo se me vuelve escarcha, lágrimas que gota a gota de mis ojos no se agarran, se transforman en las notas que le puse a mi guitarra. ¿Cuándo vendrás? El tiempo quiso que estuvieras detrás de cada puerta que me atrevo a cruzar. Algo no quiere que te pueda olvidar. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo podré por fin volverte a besar? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo? Aquí estamos en la sección de Lois con Arte sin Cura. ¿Qué nos trae hoy día Lois? ¿Ah? ¿Qué nos trae hoy día Lois? ¿Se escucha bien? más o menos, es que quiero hablar. Ah, entonces no tengo señal. Te pregunto, ¿se escucha mal? No, habla más adelante. Pero dime la verdad, te pregunto, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto acá en el estudio. Hoy día tenemos Cármeta y el eterno misterio de la iniciación literaria. Antonio Cármeta Branicic, digo al lado, nació en Antofagasta el 7 de noviembre del 40. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura el año 2014. Cumplirá 80 años el 7 de noviembre del 20. En este texto, que forma parte del prólogo de la antología Los Nombres de las Cosas que Allí Había, el escritor mexicano Juan Toro sopla las historias de Cármeta como si fueran velas. La vocación literaria pertenece a la rareza del mundo. De pronto una chica o un joven tienen la mente llena de pájaros que no saben dónde acomodarse. Algo indefinido pide alzar el vuelo y dispersarse para manchar el sol con caprichosos aleteos. Ese impulso suele venir de una carencia, las muchas divertidas carencias que definen la vida adolescente, pero también de un estímulo externo, lo que dijo un amigo, un verso de lumbre a mitad de un libro, una melodía que pide ser narrada. La vocación literaria pertenece a la rareza del mundo. De pronto los cuentos de Cármeta abordan la misteriosa iniciación literaria. El entusiasmo, libro con el que se dio a conocer en el año 1967, es atravesado por una pregunta esencial. ¿Cómo hacer que la vida se convierta en arte poética? El joven con el cuento que abre esta antología trata de un muchacho que desea escribir. Para lograrlo, se aísla en la precaria cabaña de una playa. La soledad debe provocar su iluminación creativa. En estado de filosófica plenitud afirma: sé como ser un hombre quieto. Sin embargo, el auténtico impulso para escribir viene del inesperado contacto con otras personas, de un temor que poco a poco se convierte en afinidad. Cuando finalmente tiene una idea es porque ya la ha vivido. De manera impecable, a los 27 años, Cármeta revela la forma en que la experiencia se trasvasa en imaginación, la esquiva sustancia de la que proviene la escritura. Otro relato de ese mismo libro, Entre todas las cosas, lo primero es el mar, describe a un escritor en estado larvario, o sea que comienza. Su vida es una especie de siesta antes del despertar definitivo. No parece tener muchas cosas a su favor, pero confía en el mar. Cármeta presenta sus cartas credenciales en El Entusiasmo. Un cuento de ese libro representa una suerte de currículum emocional. En La Cenicienta de San Francisco, no solo el protagonista es un principiante, sino incluso el país del que proviene. Una norteamericana pregunta: ¿cuánta gente cabe en Chile? El narrador en primera persona responde que 8 millones. Agrega que a esa población falta lo mejor y sobreviene el siguiente diálogo: ¿están tristes acaso? No están contentos. No están contentos, dice. ¿Por qué? Porque nunca están contentos. ¿Por qué? Porque están empezando por eso. En una carta a un amigo del poeta mexicano Carlos Pellicer, escribe: tengo 23 años y creo que el mundo tiene una misma edad. Los cuentos de Cármeta están marcados por una idéntica convicción: el país, el mar, el sol, el oficio. Son cosas que comienzan. Con voluntad adánica, el protagonista de El Joven con el Cuento dice: en cuanto estuve en la roca, me paré sobre ella y dije los nombres de todas las cosas que allí había. El entorno es bautizado como si iniciara su existencia. El narrador no sabe lo que ocurrirá, pero quiere decirlo. en forma simular convierte la incertidumbre en técnica. A punto de arrancar, descubre la belleza de no estar seguro de nada. En relaciones públicas, el rito de la expiación hace referencia a un trance decisivo, el paso del odio al afecto. Una obligada rivalidad se transforma en voluntaria complicidad emocional. Para su segundo libro, Desnudo en el pecado, que ganó el Premio Casta de las Américas en el año 1969, Skármeta ya dominaba dos registros estilísticos fundamentales: los relatos de tramas rápidas que se dirigían a un certero desenlace y prosas líricas donde la anécdota era ante todo una oportunidad para que las metáforas se saltaran hasta la alucinación. Básquetbol, el ciclista de San Cristóbal, las arenas pertenecen a la memoria de la categoría, pero incluyen pasajes de éxtasis en los que el lenguaje se desboca. El ciclista pedalea en sensual desafío al cosmos, y de un último encubrimiento me venía del descenso del ánimo de sangre linda, muy caliente, los muslos y las caderas y el pecho, y la nuca y la frente de un coronamiento de una agresión de mi cuerpo a Dios, de un curso irresistible. Sentí que la cuesta aflojaba un segundo y abrí los ojos y se los aguanté al sol. Conchesco, Hemingway, Saloyan, Hemingway aprendió a servirse de tramas esenciales, pero incorporó ahí momentos de locura poética. Si alguno de los mejores relatos de Cortázar hubiesen en una región de un umbral donde lo inverificable rompa lo fantástico, Skármeta que dedicó su tesis de maestría de escritor argentino merece la realidad de otra manera, dotándolo de exaltación poética. Quienes comenzábamos a escribir a principios de los años 70 del siglo pasado, encontramos en él a un joven gurú, nada mejor para un aprendiz que un maestro cuyo tema obsesivo es el arte de comenzar. La primera frase de Desnudo en el Tejado, año 1969, confirmó acá Skármeta como un experto en los inicios. Además, era el día de mi cumpleaños, decía. Yo ignoraba que una historia podría arrancar in media res en mitad de la cosa. La acción ya ha comenzado y el lector la interrumpe. Aquella desconcertante primera línea despertaba la curiosidad. Además de que, ¿qué podría haber sucedido antes? En 1973 subrayé este pasaje en el tercer libro de Skármeta, dice el mexicano. Tiro libre. Pienso, cuando sea grande voy a saber qué decir en estas cosas. Voy a tener la jeta llena de palabras. Dejaré de agazaparme como un gato, de manosear los libros y las sombras. El narrador se refiere a la dificultad que confiarle sus sentimientos a una chica. Supongo que me identifiqué con ese desafío, pero también con el deseo de que el futuro me otorgara la elocuencia que no podía tener entonces. Los jóvenes de Skármeta son páginas en blanco, borradores de sí mismos, prólogos de vidas por venir. En el futuro habrá palabras. La paradoja es que quien no tiene nada de que decir son dichos con una maestría. El tartamudeo de los personajes es la elocuencia del narrador. Los cuentos de Skármeta están marcados por una idéntica convicción: el país, el mar, el sol, el oficio son cosas que comienzan. Un expediente personal: leer en el momento preciso a un especialista en los inicios resulta decisivo para un futuro exitoso. Recurro al testimonio autobiográfico para que se entienda mejor el impacto que Skármeta tuvo a finales de los 60 y principios de los 70 en el contexto latinoamericano. En el 1971 cumplí 15 años y mi mejor amigo me recomendó urgente manual de autoayuda para conquistar chicas, sobrevivir al restrictivo mundo de los mayores. La novela de perfil de José Agustín, la trama se ubicaba en un barrio de clase media muy parecido al mío, y los predicamentos del protagonista eran los mismos que no me atrevía a confesar. Un espejo interior que reflejaba anhelos, zozobras, oportunidades perdidas. Entendí por primera vez y para siempre que el principal personaje de la literatura, que el principal personaje de la literatura es el lector. ¿Sabes, Lloyd? Lloyd, me hizo decirle a mi mejor amigo mientras circulábamos en un tranvía. Lloyd, ¿me escuchas? Como si hubiera dicho que querría saltar un banco o ser el primer astronauta. Hasta ese momento mis principales intereses habían sido el rock, la televisión, los telecómics. El salto a la literatura parecía un atrevimiento lindo de los hombres bala que por aquel entonces volaban en los circos. Lo estamos llegando al final del tiempo. Espera, estamos llegando al final de tu programa. Ya puedes dejar por semana el resto. Ya, tenemos. No bailes bueno, nada más. La página 21 la podemos. No, nada más. Pide tu canción, tú pediste a Adele, ¿no es cierto? Adele pediste, ¿no es cierto? Sí, Adele es una canción bonita. Sí, la tengo seleccionada. Así que nos despedimos tu programa entonces. ¿Despido programa? Sí, despide. Ya, voy a quedar en la página aquí que nos trae 21 y el próximo miércoles seguimos con el tema. Ya, de acuerdo. Hasta luego. Ya, chao, creo. You play. Los 22 actores ya están en el campo de juego, señores. El encuentro va a comenzar. Comenzó el partido. Y lo vamos a vivir con la alegría de siempre. La historia ya está en marcha. ¿Qué tal? Aquí está la parte deportiva con Enrique. Hola, Enrique, ¿qué nos qué trae hoy día para hoy día? Hola, buenas tardes. Aquí desde lo alto de la llancha, por Radio Diferencia, vamos a hablar de fútbol. Ya, el fútbol, pero, la pelota. Pero no hubo fútbol este fin de semana acá en Chile por las elecciones. Claro, no hubo fútbol, exactamente. Pero sí, se sigue haciendo, digamos, el microciclo por la selección. Vamos a hablar primero de la selección, ¿ya estamos? Ya, sí, de todas maneras. Ya. Entonces, bueno, los primeros indicios que van a jugar la selección, el primer partido es con Argentina el 3 de junio. Y después con Bolivia, ¿cierto? Con Bolivia, claro. Ya. Y entonces se piensa hacer casi tres partidos en junio, porque Cuba América. El año esto digamos, atraso por diferentes cosas, el COVID, la enfermedad, todo eso. Entonces, piensa hacer, digamos, tres partidos en junio. Lo que sí, lo que yo sé, y, bueno, es como algo que se sabe, el partido será sin público, ¿no? Sí, el partido será sin público, se va a jugar, no se va a jugar en Santiago, se va a jugar en otra ciudad. Creo que en el sur, no sé, el sur, no me acuerdo bien, pero no se juega en Santiago. No, en San Carlos Apoquindo, ahí me acordé, San Carlos Apoquindo. Ya. Sí, porque el arriendo es más barato. ¿Para qué arrendar estar en el final si no se va a jugar sin público? Pero yo te quiero decir una cosa respecto a los jugadores. Dice que se arma dos equipos, uno para la selección, para la eliminatoria, clasificatoria, como se llama ahora, y otro para el Copa América. También es un nuevo torneo, o sea, que se acerca el torneo de la Copa América. Sí, y ahí también tiene que haber jugadores bueno, de buen talante, digamos. Entonces, sí. El entrenador va a tener que traer los jugadores que están en el extranjero para este partido. Me olvidé que ya había visto unas listas que no había anotado sobre los jugadores. Dicen que bueno, los titulares para la Copa, para la clasificatoria sean los mismos de siempre, sería que se yo Bravo, me que se ya se recuperó, Vidal, Pulgar, Arangui, Sánchez, y lo mismo de siempre, la columna vertebral, Isla, la columna vertebral. Pero para la Copa América se jugaría con dos jugadores. Se pararía con arqueros jóvenes, con Brian Corteo, Zachary López, se pararía con unos defensas, con jóvenes como Cusi, que está en Brasil, que no tiene oportunidad de mostrarse, que se yo Waldemar Huerta, que no está joven, pero no tiene oportunidad de mostrarse, que se yo Tomás Alarcón en el medio campo, otra vez Saavedra, la Católica, y se habla también de Antonio Católica, Núñez y Tapia. ¿Qué piensas tú, Enrique? Sí, pues bueno, ha sido una lista muy buena esa, porque sería bueno, casi jugadores nuevos, porque ya la, digamos, la era dorada, digamos, de la selección, ya como que dieron un paso. Alexis Sánchez está un poco, digamos, lesionado, parece. Parece que Alexis Sánchez y Vidal van a abandonar el Inter, porque parece que Alexis se iría a la Roma y Vidal se iría a Olympique de Marsella. Pero lo que yo decirte yo es que, aunque ellos quieren jugar luego a Vega también, lo más probable es que no la jueguen, porque va a optar por jugadores que han tenido oportunidad de mostrar jóvenes para la Copa América de las Artes, ¿cachai? Sí, por ejemplo, bueno, tú también lo habías dicho, digamos, con la información que tengo, que Sánchez se va de Inter. Y a pesar de que hizo buenos partidos, sí, pero pasó mucho lesionado, sí, mucha lesión, ¿no? Y además de eso, ¿sabes por qué eso también? Porque recibe un sueldo estratosférico, un buen sueldo. Entonces, parece que ganar para Inter no le conviene mucho. No, que, no le conviene tener ni a Vidal ni a Alexis, porque Alexis no quiere tampoco seguir, porque, bueno, puede jugar la Champions ahora, pero no es titular, ¿cachai? Claro, no es titular, exactamente. Lautaro y Lukaku son los titulares. Que no sea titular y con el todo lo que gana, por ejemplo, no le conviene. Aunque Sánchez ha salvado algunos partidos, ha entrado y ha salvado algunos partidos, ha metido goles, ha hecho pase gol y todo, lo ha salvado, ¿sabes? Claro, Claro, pero sí, claro. Uno y los otros jugadores estarían bien, por lo bravo, importante. Sí. Bravo, Bravo con Pellegrini, después que entre a la Europa League. Ahora, con lo que hizo el Pellegrini con equipo chico, nuevamente lo lleva a la Europa League, que está en campeonato internacional. Claro. Bueno, y también, pasamos por otro tema, la Copa Libertadores también. Sí. Y también. Ah, la Católica perdió, perdió ayer con Nacional, ¿no es cierto? ¿Quién? Católica perdió con Nacional. Ah, sí, claro, también. Pero Guachipato, ¿sabes cómo le fue a Guachipato? ¿Cómo le fue a Guachipato? No, ya jugaba. Bueno, es que no. Estaba mirando un equipo que ayer jugó por River Plate con. Pero bueno, es un fútbol chido, un fútbol argentino, ¿no? River Plate con Boca Juniors. Y es que en varios equipos, digamos, en general en todo el mundo hay jugadores, equipos que tienen muchos jugadores, digamos, con COVID y entonces no pueden jugar, digamos. Los partidos, digamos. Sí, correcto, sí, escuchaba eso. Entonces, como que se quedan abajo y no pueden jugar, pues, y pierden la posibilidad, digamos, de avanzar, o son equipos grandes, por ejemplo, y sí, es de 8 jugadores con COVID, digamos, y quedan mal. Así que, bueno. Campeonato Nacional, ¿qué se viene ahora? Este fin de semana se juega. Este fin de semana se juega el Campeonato Nacional. Pero los equipos grandes andan dando tumbo, dando tumbo y tumbo. Wander está último y no tiene entrenador. ¿O tiene entrenador Wander o no? Ah, sí, pues ahora hablamos de Wander. Estaba siguiendo también. El Wander tiene entrenador Rivero, un entrenador que estuvo en la capital del Wander, digamos, jugó por Wander mucho tiempo. Y también, bueno, ahora tiene que luchar con la camiseta del equipo de él. Sí, o sea, lo saca adelante. Va al equipo y lo sacó a vivir la edición. Entonces, sí. no es muy mala, digamos. Sí, ama es uno de la casa, un jugador de la casa. Claro, un jugador de la casa. Sí. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien y que el Wander siga adelante, porque... Sí, pero como decía yo, pero me decía yo que no importa que los jóvenes pierdan todos los partidos, o sea, el descenso, porque son muy jóvenes todavía, ¿cachai? Entonces, esto sí va a ganar experiencia, ¿cachai? Ya, pero tú no tenés que pensar así, claro, porque sí, es la realidad. El entrenador, que esté ya los jugadores, hasta que se hunda de última vela, digamos, tiene que luchar por estar en primera división, pues si eso se trata, porque si no, si dijéramos que vamos a jugar a perdedor, tú no has jugado mejor y. Digamos, pero no los partidos se acabó. Pues, ¿sabes, Enrique? El último partido tengo que estar ganando el partido. ¿Sabes, Enrique? Estamos llegando al final del programa, así que vamos a pedir la pelota y despedimos Catarsis también. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Despedimos Catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.